Y él decía plantar un árbol, leer un libro. ¿Y vos qué es lo que querés hacer? Yo no sé si quiero hacer o ver a quién más campeón antes de morirme. Sí. Eso, creo que con eso mi vida sería completa satisfactoriamente. Bueno, también obvio una familia, tener hijos, pero creo que en este momento el fútbol equipara una gran parte de mi vida. Yo quiero hacer viajes por todo el mundo antes de morir. Conocer por lo menos 5 o 6 países más. No, yo con que Quilmes salga campeón, morirme en Quilmes estoy feliz. Bueno, está bien. Lo que sí quiero es conocer Argentina antes de conocer otros países. ¿Sobre gustos? O sea, empezar de adentro para afuera. Eso estaría bueno. Para que vos nos cuentes qué es lo que querés hacer sí o sí antes de morir, llámanos al 4224-4130 y deja tu mensaje. O si no, vía Facebook en RK Espacio Carpe Diem. Dejás tu mensajito ahí y participás por premios. Participás por una consumición en el Bar Geek, por una cena para dos personas en Pisa Libre de las Flores. Y tenemos un CD de Punto Gama. Y también los teléfonos son 4224-4130. Así que si estás ahí y quieres, te tocó el tema, decís, quiero llamar y quiero decirle a los chicos qué haría yo antes de morir. Está en todo su derecho. Bueno, vamos al primer temita del día. Vamos. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Sumo. Vamos a escuchar el tema Estoy rodeado de viejos vinagres. pasaba un temita de Divididos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Sumo, perdón. Y vamos a hablar un poquito de la actualidad de deportes. Sí, vos estás como muy orgulloso y veo que lo querés. Y tengo que tocar el tema sí o sí. Nobleza obliga. Dale, decí lo que te parezca. Por si la gente no se enteró, porque estuvo muy encima del tema Palermo, o estuvieron escuchando a que se peleó Forlán con Wanda Nara, Vélez salió campeón. Entre todas esas polémicas, en todas esas cosas, Vélez salió campeón. Vélez salió campeón y se lo dedicamos a todos, todos los que decían, se van a quedar sin el palo y sin la torta, que no van a salir campeones. Ojo, pará, porque venía la mano, que el bajón anímico podía pasar que se queden sin el palo y sin la torta. Godoy Cruz que los venía de atrás, Lanús que les venía de atrás. Pero bueno, Argentinos le ganó a Lanús y ustedes hicieron lo que tenían que hacer, pero Argentinos los ayudó mucho. Sí, ayudó, pero igual sin duda si va a ser campeón Vélez. Igual sí. Las hinchadas de Argentinos y Vélez se odian, ¿no? Se llevan mal, réplica. Sí. Es como que River lo ayuda a Boca, algo así, ¿o no tanto? No tanto, no tan así. Pero, por ejemplo, no sé, que Independiente le dé una mano a River. Algo decirle. Así. Claro. Vamos, bicho. Yo este fin de semana... parece que, sí, que es un justo campeón. Porque, primero, porque fuimos el mejor equipo, somos el mejor equipo, y creo que somos el mejor equipo de América, aunque no hayamos salido campeones de la Libertadores. Te digo esto porque a veces el mejor no gana. Pasó con Peñarol, que empatamos y bueno, por el gol de visitante y porque no tuvimos suerte con el penal ese que erró Silva, quedamos afuera. ¿No quedó afuera el año pasado el Barça contra el Inter, que Mourinho se tiró atrás y le ganó el partido? Nos pasó lo mismo. A veces no gana el mejor. Son diferentes formas de juego, porque puedes jugar... O sea, dentro del fútbol es legal. Sí, es legal, pero... Y bueno. Es legal, pero me parece que no... ¿No es leal? No es leal. O sea, no es jugar al fútbol eso. O sea... Sí, bueno, yo le pagaría una entrada por ver a mi equipo que va a defenderse. Por ejemplo, lo vi un montón de veces a Arsenal, lo transmití también. Y es un equipo que juega a defenderse con Alfaro. Es un equipo compacto. Yo no podría pagar una entrada por ver ese fútbol. ¿No te gusta? No, me aburre. Me aburre porque el otro equipo tampoco juega al fútbol. O sea, yo juego a Arsenal y es un partido que me voy a aburrir. Perdón para los hinchas de Arsenal, espero que compartan lo mismo que yo. Que en algún momento se den cuenta, che, quiero ver fútbol, no quiero ser preso de los resultados. Que tampoco también les va. Pero, no sé, a mí me gusta ver fútbol lindo. Y con Vélez lo pude hacer y encima ahora somos campeones. Y no me vengan a decir que somos un equipo chico, porque ya demostramos que somos grandes. Lo pasaron a Racing en la tabla de... A Racing y a San Lorenzo. No, a San Lorenzo no lo pasaron. En campeonatos locales, en campeonatos de Copa, sí. 14, 14 y 14 tiene San Lorenzo. 14, 14, 14. 14 campeonatos, 14... Lo vi el otro día, hasta 14 veces segundo, 14 campeonatos, algo así. O 13. Arriba usted está. Te lo firmo acá. No, yo te firmo que no. San Lorenzo tiene 10 campeonatos locales. Ya lo busco por internet. Y dos internacionales, se puede decir, la Mercosur, esa que tienen. Bueno, San Lorenzo es chico internacionalmente. Vos vas a Brasil, decís San Lorenzo y te dicen, ¿qué es eso? Ah, sí, puede ser. Vas a Brasil, decís Quilmes y te dicen, sí. Quilmes. La cerveza, obvio. La cerveza. Lo conocen. Vélez es el cuarto grande. Por más que digan, no, es el sexto, no es grande. Es una sumatoria de cosas. Y pueden decir, no, pero Vélez no tiene gente. Vélez es el cuarto equipo que más socios tiene. ¿Cuántos socios tiene Vélez? No te sé el número exacto, pero es el cuarto equipo que más socio tiene. Salió en una nota en diciembre del año pasado del censo de clubes. Vélez en cuarto lugar. Quilmes en primero, me dijeron. Bueno. Re orgulloso de Quilmes. También vamos a hablar de Quilmes, che. Que, vamos a hablar un poquito de Quilmes. Que estamos ahí. Mantiene la esperanza. Loco, todos nos daban por muerto. Que para qué vas a la cancha, que para qué, que esto, que lo otro. Mirá Caruso, boludo, todos que lo bardean. Ah, en realidad todos no, tenemos un amigo en especial que lo bardea, que no lo vamos a decir, pero igual. Es efectivo. Nos mantuvo la fe intacta hasta la última fecha. Creo que si nos vamos al descenso, no, nos vamos de pie, con la frente bien alta. ¿o no? La verdad que sí. Caruso fue un motivador, porque con el mismo equipo hizo... Cambió solamente uno o dos jugadores. Sí, los que tiraron. Los delanteros, bueno, sacó a Varela, lo puso a Cauterucho. Ese JJ también. A J lo sacó. Ojo, ¿cómo se llama? Núñez. Núñez, sí, también. Gervasio Núñez tira para atrás. Bueno, el partido que jugamos contra All Boys, yo lo reputié a Caruso, que perdone, pero lo saca Vázquez y lo pone a J, y después lo saca a alguien de la mitad de cancha, no me acuerdo quién, y lo pone a Gervasio Núñez. Sí, no. Ahí se equivocó, pero bueno. Pero es así, él te quiere poner, no sé, lo saca a J y quiere decir, bueno, con J me la aguanto. Y a veces le sale, a veces no le sale, esta vez no le salió. Yo lo que más miedo le tengo es a Independiente Huracán. Sí, no, yo le tengo mucho miedo a eso. Mohamed, que dijo antes de descender a Huracán, me voy del país. Igual muchos, estoy hablando con muchos hinchas de Huracán y muchos dicen que si llega a hacer eso, lo matan. Ya en foros y todo eso lo están mandando al muere. Sí, pero ¿y si pone pibes? Lo van a matar. O sea, salió a ganar, le dice a los pibes. Y los pibes pierden. ¿Quién le va a decir algo? No, sí, ahí no le puede decir nada a nadie. Pero igual, sabe? O sea, es como tener a Messi, lo pones en el banco y pones a los pibes, boludo. Más vale que hay una diferencia, se nota. Sí, pero me parece que no es algo que no pueda hacer y que nadie le va a poder reprochar nada. Es más, me dijo que el campeonato anterior también le regalaban los 3 puntos a Huracán. Dice que se dejaban hacer 2 goles así en 5 minutos y después Independiente empezó a jugar para atrás. Desastre. Son palabras textuales de un compañero mío de la escuela, hincha Independiente, que dice que va todos los fines de semana a la cancha. Dice, no sé, viste cómo son los hinchas Independiente que dicen, sí, yo voy, pero van una vez sacando fotos y están así, con la foto de que fueron 2 veces. Bueno. Vamos a escuchar ahora un poquito de reggae. Después volvemos a hablar un poco más de deportes, en este caso de boxeo, y hablamos un poquito de Palermo después. Vamos con un tema de Zion Lion, Sin Semilla. Sembrarás un grito sagrado y resurrección. Había armonía en el reino de Shaw, pero el hombre blanco llegó a devastar. Aún nos queda otra oportunidad. La sed que mi boca algún día secó, la sangre que las guerras al mundo regó, lamiendo las heridas del león. Van a cambiar. Miro el sol, el más allá, y la cancha crecerá. Escuchábamos a Sin Semilla con el tema Zion Lion, y tenemos algunos mensajitos que responden a la consigna de hoy, que es: ¿qué es lo que querés hacer sí o sí antes de morir? Acá Esteban nos dice que quiere ver al Mate campeón, digo, al Mate en primera, argentino de Quilmes, para eso sí que es un desafío. Y bueno, antes de morirse, y puede ser. Estuvo en la B, estuvo en primera también, es el único club de Argentina que estuvo en todas las divisiones, en la A, en la B, en la C y en la D. ¿Ah, sí, estuvo en primera? Sí, sacó 2 puntos. Bueno, Mate. Sacó 2 puntos, o 3, creo. Mi abuelo me decía que en esa época, como cuando ascendieron los Mates, como que todos los hinchas de los Mates estaban re... sacaron 3 puntos. Bueno, no vamos a hablar de los Mates porque es el primer equipo criollo de la Argentina. Para que se me perdió el Facebook, acá. Silvia nos dice que sí o sí antes de morir necesita unas cuantas respuestas a preguntas que aún no las tiene, dijo. ¿No entendiste? ¿Lo leo vuelta? Sí, lo entendí, pero... ¿Te quedaste pensando? Se me cruzó la musiquita de Expedientes X por la cabeza. Puede ser. Después tenemos a Natalia que dice... Me encantaría hacer una fiesta al estilo norteamericana, con mucha música, alcohol, una casa enorme con pileta y esas cosas. Típica fiesta de universitarios de EEUU. Uy, qué bueno eso. Y siempre están los que... los rugby, los que juegan al fútbol americano, los nerds, están todos así separados en grupos. Sí. Esa es mi película. Muy... ¿Cómo se llama esta película? American Pie. Eso. Hay unas cuantas películas de ese estilo. No, pero siempre en una película así yankee de universitarios está el reventón, como dicen. Qué bueno. Nati, si la haces, invítame. Sí, a mí también. Carpe Diem está invitado, por favor. Tenemos también un mensaje de Alexis, que dice que antes de morir quiere viajar a Jamaica para conocer más raíces del reggae. Eso está buena. Tener un boliche... Y tener mucha plata para hacer lo que siempre uno sueña. O sea, ser rico. Claro, igual, o sea, dice, puso tener mucha plata, hacer lo que siempre uno sueña. Bueno, o sea, quiere tener plata para hacer lo que quiera, digamos. Claro. Acá Silvia nos repite que nos dice saludos de Flor, Noelia y Caro Ripoll. Nos mandan un saludo y dice que nos mandan un matecito. Qué bueno. Así que en cualquier momento nos va a llegar un mate de ellos. Igual yo no puedo tomar porque estoy resfriado. Pero lo tomo yo. Bueno. Después Paula nos dice, antes de morirme, quiero irme con todas mis amigas a Las Vegas y descontrolar. Viste que Las Vegas es típico que... Sí, dice, recorrer el mundo con ellas y terminar en Ibiza. Qué bueno Ibiza. Bueno, si quieren, yo las invito, las llevo. La lleva Paula, la lleva. Está, el programa que viene sorteamos el viaje. Nada, la llevamos. Gratis, así de onda. Sí, sí, me cae bien, Paula. Bueno, listo. Paula, quédate tranquila que lo vas a hacer eso. Vamos ahora a escuchar un tema de La Renga. Vamos a escuchar el tema La Furia de la Bestia Rock. Just a cool. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. We'll be right back. mirar es muy curioso, es en verdad le vende entretenido, pues en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. En Carpe Diem por la RK 91.5 y recién escuchábamos el tema Jijiji de Los Redondos, y con ese tema damos inicio a la historia de las bandas número 5, en este caso Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Patricio Rey fue una banda argentina de rock oriunda de la ciudad de La Plata y liderada por el Indio Solari y Sky Bellinson. La banda obtuvo un gran reconocimiento como influencia en el rock argentino, junto a solistas como Papo, Charly García y Luis Alberto Spinetta. Es considerada como una de las bandas más importantes del rock argentino, junto a Serú Girán, Soda Stereo y Sumo. Los Redondos crearon con su música una original estética del rock, alcanzando masividad sin entrar en el circuito cultural oficial, manteniendo su independencia de la industria musical y transformándose en una banda que por principios jamás se apoyó en la TV para difundir su trabajo. Su obra siempre estuvo marcada por las metáforas en sus letras, la cultura, el vanguardismo en la puesta en escena y un imperante misticismo en sus obras gráficas. Representa un paradigma contracultural reforzado y marcado por su producción independiente. La discografía de Los Redondos, en 1985 Gulp, 1986 Octubre, en el 88 Un Bayón para el Ojo Idiota, Bang Bang Estás Liquidado en el 89, La Mosca y la Sopa en el 91, En Directo en el 92, Lobo Suelto, Cordero Atado en el 93, Luzbelito en el 96, Último Bombi a Finisterre en el 98 y Momo Sampler en el 2000. Estos son... Bueno, un gran reconocimiento a una gran banda argentina que... Y creo que es la mejor banda argentina. Y no, creo que el que escucha rock argentino, ¿no? Está influenciado en un 98% para mí en Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Sí, pues es como el Maradona del rock argentino para mí la banda esta. Y fue un antes y un después, junto con Soda Stereo, son las dos bandas que decís. Sumo. ¿No? Y Sumo. La Renga. Sí, pero me parece que están un escaloncito más abajo ellos. Para mí Soda Stereo y Los Redondos son los dos número uno. Obvio, es una opinión mía. No, sí, obvio, estamos hablando de nuestra opinión, pero sí, se merece el reconocimiento que tiene la banda. Aparte las letras, creo que... Cualquiera, más allá si te gusta la música o no, la voz del tipo, porque muchos dicen, no, a mí no me gusta la voz del tipo. sin duda las letras son profundas y te sentís tocado cuando escuchás las letras. Así que por eso elegimos esta banda. Bueno, un gran reconocimiento acá en Carpe Diem. Bueno, gran, un humilde reconocimiento, sí, a una gran banda acá en Carpe Diem, que es nada más y nada menos que Los Redonditos de Ricota. Vamos con un tema de ellos y cerramos con su historia. Escuchábamos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y bueno, ahora seguimos leyendo mensajitos de nuestros oyentes. Te repetimos la consigna por si recién enganchás la radio. ¿Qué es lo que querés hacer sí o sí antes de morir? Para hacerlo al 424-4130 o por internet en el Facebook RK Espacio Carpe Diem. Sí, tenemos un mensajito de Adriana que dice: hola chicos, con respecto de la consigna, antes de partir me encantaría tener lo suficiente como para ayudar a mis seres queridos en lo espiritual y en lo económico, irme en paz y dejarlos buenos y alegres recuerdos, dice. El programa está muy bueno y nos manda saludos como siempre. Bueno, muchas gracias. Después tenemos mensajitos de Mauro Memo, que dice: me gustaría antes de morir formar una familia y dejarlos muy bien dejarla muy bien parada y que haya memos por siempre. ¿Pero dejarla parada en qué sentido? Ah, dejarla tirada o dejarla bien parada. Y yo me imagino que lo segundo. Después tenemos a Majo que nos dice: antes de morirme quisiera recorrer todo lo que pueda del mundo. Vamos. De mochilera. Como yo, venite conmigo. Vamos todos. Porque nos tenemos que juntar todos en masa y irnos todos con mochilas. En bici. No, en bici no. Sí, nos vamos en bici. Pedaleando. No, aparta, aparta. Encima mi bici hace ñic, ñic, ñic. Hay que estar, ¿eh? Sí, creo que a la 500 kilómetros de ñic, ñic. Yo ya creo que le pego un tiro en la rueda, algo hago. Bueno, a ver, no tenemos más. ¿Qué es lo que querés hacer sí o sí antes de morir? Al 4224-4130 o en Facebook RK Espacio Carpe Diem nos puedes dejar tu mensajito. También tengo más mensajitos. Si quieres lo sigo leyendo, si no, vamos con esto que querés decir. No, dale. Le mando, ¿hay tiempo? Bueno. Nanda nos dice: no los puedo escuchar por internet. Qué bajo, no los puedo escuchar. Y ella encima vive en la loma del Jute a la vuelta. Bueno, ahora te le vamos a decir por mensaje privado cómo puede hacer bien para que nos escuche. Igual gracias por el apoyo. Sí, gracias por el aguante. Charlie dice: antes de morirme me gustaría tener suficiente plata para salir con mis amigos y decir: deja, hoy pago todo yo. Qué bueno eso. Es bueno. Una vuelta para todos. Pago todo yo. Es buena. Sí, qué grande Charlie. Le mandamos un fuerte abrazo a Charlie. Y lo felicitamos porque... Él sabe por qué, entonces. Es así, él sabe por qué y lo felicitamos. Bueno, ahora tenemos un tema para hablar, ¿no? Sí, yo quiero hablar de algo que pasó el fin de semana. Es una denuncia, más que una charla. Bueno, dale. El fin de semana estábamos saliendo de Geek, del bar, y en la esquina se veía que había problemas entre un pibe y otros dos pibes. Llegamos a la esquina y entre 10 pibes, un grupo de 10 pibes le estaban pegando a uno. Le patearon la cabeza, le hicieron mierda. Le robaron el celular a este pibe y no sé, la billetera, no sé qué más le robaron. Un paréntesis, creo que nunca había un chico con la cara tan destruida como él. No, sí, tenía dos o tres cortes en la cabeza, el ojo hinchado como Rocky Morales. Como Rocky. Contra el chino Maidana. No, creo que lo tenía peor que Rocky. Sí, no, terrible. Y bueno, nosotros fuimos hasta ahí, lo quisimos ayudar, llamamos al 911, le conseguimos hielos del bar, qué sé yo. Y bueno, la cosa es que llega la policía. Y al rato que llega la policía, aparece uno de estos que le había pegado, haciéndose el, loco, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y unos metros más estaban todos estos chicos, que bueno, eran con gorrita, no sé. No quiero decir la palabra, pero el típico que te roba. No quiero hacer estereotipo, pero me sale. Y bueno, la cosa es que estaba ahí la policía y yo le digo: mirá, yo fui testigo, no lo conozco a él. Son ellos, por favor detenelo, yo voy de testigo, voy a la comisaría o la denuncia, lo que quiera. Pero son ellos. Y el policía me decía: no, tranquilízate. Viste que son dos generalmente los patrulleros. Estaba el policía que es con más experimentado y otro que era más pibe. Los dos estaban, se habían bajado del auto y yo le decía al más experimentado: tranquilo. Entonces fui y le dije al otro: por favor, detenelos, que fueron ellos. Y de golpe los pibes se dieron cuenta que yo estaba haciendo la denuncia y se empiezan a ir caminando, tranquilos. Y le digo al policía mayor: que lo detenga. Por favor, detenelos, son ellos, te estoy haciendo la denuncia en persona. Y me miraba a los ojos sin decirme nada. Entonces, lo único que pude hacer ante semejante impotencia, porque estás denunciando a unos chabones que, que le lo cagaron a patadas a otro. Y robaron también. Y robaron, y la policía no hacía nada. Entonces lo único que hice fue anotar la patente, porque tampoco me quiso decir el número de placa, que es una obligación que lo tenga visible, y no lo tenía. Entonces, el número de placa, si alguno está escuchando, alguien de, no sé, de la municipalidad o de la policía, y tiene a ese patrullero a cargo, la patente era HSB corta 925. Es lo único que puedo hacer, denunciar por acá, porque la verdad quedé indignadísimo. La impotencia que tenía, tenía una bronca. Y encima no puedes hacer nada, porque te enojas con la policía y te detienen a vos porque haces lío. Yo la verdad ya no entiendo más esto. Pero bueno, ojalá se pueda resolver y que haya justicia. Sí, es lo único que me queda por pedir. Es muy difícil encontrar justicia en nuestro país, para mí. Es muy difícil, para mí tenés que tener mucha plata para tener justicia. Te juro, me agarró bronca de acordarme de la situación. Sí, sí, aparte no te podíamos sacar, era una cosa que le queríamos sacar a Diego, bueno, como diciendo, bueno, Diego, ya está, es imposible, no lo vas a hacer recapacitar al policía, ni lo vas a hacer decir, pará, sí, estoy haciendo las cosas mal. Pero bueno, una lástima. Pues espero que esté bien el pibe este, no sé, la verdad no fuimos nosotros, pero debe estar todavía, le debe doler la cabeza, pobre. No se quería coser encima. Se habrá cosido, porque estaba borracho el pibe, pero... Bueno, vamos con reggae, vamos a olvidarnos de esto. Dale, ¿qué vamos a escuchar? Vamos con el tema Nunca Más. Dale. Thank you. Estás en la noche de RK 91.5. A partir del 27 de junio vuelve Entretiempo, segunda temporada. Una hora con toda la información deportiva, la mejor cobertura periodística, notas, entrevistas, opiniones y debate. Conducen Tomás Dávila y Fernando Lerda, con la colaboración periodística de Lisandro Sinisgali. Producción general, Javier Potense. Entretiempo, el programa de actualidad deportiva que la rompe en la zona sur. Todos los jueves a partir de las 14 horas, solo por la RK 91.5. Los sábados, a partir de las 16, llegan Locos al Aire, por la RK, un magazine imperdible. Sí. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de internet, web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar o al 0342-154-387-406. Ahora los jueves, desde las 19 horas, hay un espacio dedicado íntegramente a la difusión de bandas under de rock, reggae y más. Carpe Diem. Para escuchar covers, entrevistas, invitados, info de fechas. Carpe Diem. Con participación de la audiencia. Consignas y sorteos. Jueves, 19 horas, solo por la RK 91.5. Uno nunca se va, porque siempre vuelve. Te vas a vivir solo, pero todos los domingos volvés a almorzar en familia. Una noche le diste el último beso, pero volviste a llamarla, porque extrañabas la fresa. Un invierno tu hijo te llevó al campo a cazar. Pasaron los años, te compraste tu escopeta y volviste. Te tira a caminar el campo. Un día viste una banda que te conmovió y volviste a verla. Un día sintonizaste la 91.5 y al día siguiente volviste al mismo dial. Vos, como yo, siempre estás volviendo a los lugares donde la pasaste bien. Siempre estoy volviendo. Jueves, 21 a 23. Dos horas navegando por el under. Metaleros, metal para rectángulos, el síntoma de tu universo. Jueves a partir de las 23 horas, solo por la RK. Metaleros. Frecuencia Show. Los viernes de 19 a 21, no te muevas de la RK, porque llega Frecuencia Show, el magazine número uno de la zona sur. Música con actualidad del deporte y el espectáculo, reportajes, tendencias y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Frecuencia Show, novena temporada consecutiva. Y como siempre, por la RK 91.5. Descubrí más en www.frecuenciashow.com. Comenzó Anime Dojo, sexta temporada. Todo sobre la cultura del manga y el anime en Argentina. Viernes de 21 a 23 horas, Anime Dojo. Por la RK 91.5. Tenemos cómics. Basta de barrer a Marvel, porque no, la gente va a pensar que lo odiamos, que no nos gusta. En realidad hay cosas que nos gustan. Tenemos jueguitos. Porque desde que dejé mi trabajo lo voy a testear juegos copados en vez de juegos de mierda. Tenemos percances. Se nos tira la computadora, la tele se pone en blanco y negro y sigue hablando Rodríguez, ah, no para. Tenemos otras cosas. Hoy voy a traer un tema de Depeche Mode. Nietzsche Aemo, segunda temporada. Viernes, 23 horas, solo por la RK 91.5. RK está de vuelta y solo tenemos para ofrecerte una sola cosa en común: toda la música. es así que una radio. Encontraste tu lugar. Estás sumando un espacio. Amigos, ya somos, no dejes de escuchar. RK. RK. Radio Emisora Quilmo. Buena gente, buen futuro, buen futuro, futuro, buen futuro, buen futuro. Seguimos acá en Carpe Diem, en la segunda parte, por la RK 91.5. La consigna de hoy es: ¿qué es lo que querés hacer sí o sí antes de morir? Dejanos tu mensajito en Facebook, en RK Espacio Carpe Diem, o si no, llamanos al 4224-4130. Y alguna otra cosita que me pueda pensar que me gustaría hacer es también, me agarró en ganas de recorrer el mundo, ahora que todos quieren recorrer el mundo. Ah, ¿te contagiamos? Sí, sí, ahora somos, es toda una fiebre por recorrer el mundo, me parece. ¿Y qué lugares te gustaría ir? El primer lugar que me gustaría visitar... Y no, empezaría así como de Argentina, le pegaría para el lado de Brasil y agarraría para el lado de Venezuela. O sea, haría todo Centroamérica hasta llegar hasta México. Y ahí me quedo parado y digo, ¿cruzo o no cruzo? ¿Cruzo o no cruzo? Ahí me fijo. Si entro o no entro ahí. Y medio difícil que te dejen entrar. Pero te mandas. Te mando así por el cerco, así, por un costado. No, o sea, pienso en entrar o no entrar, porque... O sea, todo es en sí, recorrer el mundo, pero yo no tengo nada de idioma. Yo no sé cómo hacer para ir a Estados Unidos. No sé cómo haría yo solo en Estados Unidos. ¿Te manejabas? No sé, me pone a hablar un inglés, un yankee, digo, y... ¿Y pero algo cazás? No cazo una inglés. ¿Tenés que pedir un pancho? ¿Qué le decís? Hot dog. ¿Ves? Algo cazás. Hot dog. ¿Te puedes alimentar? Alimentar puedo. ¿Y le querés insultar a uno? En vez de decirle, Pancho, hot dog. Hot dog. Rescatate. Gil. Hot dog. Pancho. Ay, Dios. ¿Ves? ¿Te manejás? Sí, te manejás. El problema es si te vas a Irak, que querés leer algo y no entendés un carajo. No, ahí sí, ahí me pegaría. O a China, tío. Japón. No, a esos lugares no iría. ¿Ves? Ahí sí que si no tenés un traductor o si más o menos no sabes, estás perdidísimo. No, bueno, sí, es verdad, eso tenés razón, pero ponerle Estados Unidos no sé si iría. Seguro nos están escuchando en Estados Unidos, le mandamos un saludo. Tenemos muchos oyentes ahí por Minnesota, por New York City, por Kansas. Déjame decirte. Dale. Bueno, que tuvimos un cumpleaños hace poco de nuestro amigo. Ah, ya Santi. Sé. Así que le mandamos un fuerte abrazo y el sábado vamos a estar comiéndole todos los patis y toda la bondiola que nos prometió. Bueno, y aprovecho y le mando un saludo a Charlie y a Román, que ¿qué? Esta semana es su cumpleaños. Todavía no es, pero les mando un saludo nada más. Está por venir. Sí. Bueno, ¿sabes? Te quiero contar un problemita que tuve. A ver. Hace poquito conocí una chica. Sí, decime. Empecé a salir con la chica y bueno, una cosa lleva a la otra, ¿viste cómo es esto? La quisiste llevar a la cama, digamos. Sí. Eso ya se te dio. Ah, sí. Pero no sé cómo pedirle otras cosas. ¿Cómo que? Necesito que me ayudes. ¿Pero pedirle qué? Y vos me entendés. Y que, no sé, que se agache, digamos, que... Le quiero pedir un número. Un número le querés pedir. ¿Y no sabes cómo decírselo? Sí. ¿Y lo puedo decir? Vayamos a miti miti. Probá la palanca de cambio que yo chequeo el escape, le puedo decir, no sé. Me di el aceite que yo te lavo el motor, qué sé yo. Ah, puede ser. Jugamos al sub y baja, pero desnudos. No sé, ¿qué otra cosa le puedo decir? No sé, ¿qué otra cosa le puedo decir? Vos sos mi consejero. Mojarle el fin que yo preparo la pileta, qué sé yo. Tantas cosas le puedo decir, agarrar la manija que yo me encargo de la cerradura. Te puedes ir a la mierda, digamos, hablando. Y mientras vos comés yo inflo, le puedo decir. no sé qué cosa le puedo decir. Vos cantá el micrófono que yo me ocupo del bafle. Bueno, voy a probar a ver si funciona alguno. ¿Tiene algún otro problemita la chica? No, por el momento no. Por el momento es eso solo. ¿Eso solo? Voy a hacerte caso y voy a seguir tus consejos. Bueno, la semana que viene contame a ver cómo te fue con esas cosas que le dijiste. Capaz que le decís vamos miti miti y no sé, te invite una birra, pero bueno. ¿Qué sé yo? Es un indirecto. Está bien, está perfecto. Y entre tantas informaciones y cosas, hablamos de Vélez, hablamos de Quilmes. Nombramos a Palermo, pero no hablamos de Palermo. No sé si querés hablar. Tengo creo que fue el único tipo que yo no soy hincha de Boca. Que nos culió. Yo tengo una admiración a Palermo. Es el tipo que se culió a todos los equipos argentinos para mí. Creo que no hay equipo que no le haya hecho un gol Palermo de primera división, ¿no? Obvio que Aldo Civi creo que no le hizo ningún gol Palermo. Pero. Y capaz que alguno le hizo. Y capaz que alguno le hizo. Sí, puede ser. ¿Qué tenés para decir vos del Titán? Y para mí, no sé, es el máximo goleador que yo vi en mi vida. Porque después vi videos de Batistuta, de más no sé. El contemporáneo, más claro. El que yo viví, el que lo vi crecer, que vi que hizo todos los goles imposibles. Ahora se me viene a la cabeza ese que le hizo a River en la Libertadores girando en el área, que tardó 2 días en girar. Sí, es verdad. Que venía de una lesión. El gol ese que le pegó con las dos piernas, un penal. Ese no me lo acuerdo, ese. Y se resbaló como que le pegó con las dos. Hizo el gol. Él hizo todo, erró 3 penales en el mismo partido. Sí. Que ese partido con Colombia fue el partido. Con Colombia. Que terminó con el ojo en compota, me acuerdo también en ese partido. Se tiró a trabar con la cabeza, parece. Maestro. Y nos hizo entrar al Mundial. ¿Entendés que fue el que nos hizo entrar al Mundial? Creo que eso fue su momento de gloria. El momento que compró el corazón de todos los argentinos. Sí, la verdad. Y después, bueno, en el mundial cuando hizo el gol ese, yo casi me emociono. Yo me emocioné, se me cayó una lágrima. A mí casi se me cae una lágrima cuando le hicieron la despedida a lo de Boca, en la cancha de Boca. Nunca creí que se me iba a caer casi caer una lágrima, pero es muy fuerte lo que está haciendo público. Pero es como que el chabón, el flaco, es más, encima dijo, soy hincha de Estudiante adelante de toda la tribuna de Boca, pero dijo, pero igual lo llevo acá, le dijo lo de Boca. Sí. Es que es imposible no querer un tipo así. Yo, antes de que se retire, ponele hace 10 años, todos lo criticaban a Palermo. Yo decía, no, que venga Vélez, que venga Vélez. ¿No lo querés? Tirámelo a Vélez. O a Quilme. Claro. Capaz que venía Quilme. Hacen falta los tipos así. Bueno, pero igual yo... Además tiene una lectura de la jugada, sí, porque siempre sí, está en el lugar que tiene que estar. No puedes tener casualidad. Y no es casualidad. No, no es casualidad. Aparte, yo quiero que... Que le haga un gol a Gimnasia. No puede ser que el último gol de su carrera, de su historia, sea a Quilmes. No, va a ser a Gimnasia, quédate tranquilo. Por favor. Vamos a mandar al descenso. Que los mande al descenso. Aunque sea que los tire acá a Quilmes, que nosotros los atendemos, pero... ¡Aguante Quilmes! Le salió re adentro. Vamos, le rompemos a Olimpo con... Bueno, si sigo hablando así con palabras burdas, voy a terminar en un exabruto, me parece. Vamos con un temita de música. Vamos a escuchar un poco de música pesada. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Iron Maiden. Se lo voy a dedicar, este tema se lo quiero dedicar al novio de mi hermana, a Fernando. Va para Fernando entonces. Vamos con Run to the Hills. Ahí escuchábamos Run to the Hills de Iron Maiden. Y contame el problema que tenías vos. Sí, ya que surgió, viste, que vos tuviste un problema con una chica que no sabías cómo decirle. Yo también tuve un problema. O sea, para, yo soy de los que dicen que si las mujeres no tienen parte adelante, hay que pagárselas si a uno le gusta. Dicen que es como un pantalón sin bolsillo, no tenés donde poner las manos. Claro, es así, es un pantalón sin bolsillo. Y el otro día conocí una chica muy linda, hermosa, divina, pero no tiene, pero no me gusta. No sé cómo decirle. Están. No sé cómo, claro, no me gusta, y no sé cómo decirle que no me gustan para que diga, bueno, me las tengo que operar, o no sé. Y no sé cómo habrá que decirle. Recién, ¿qué sí las tiene? ¿Tiene o tiene caídas? Las tiene un poquito caídas, medio descuidadas, ¿viste? No sé cómo decirle. Y le puedo decir, hacete inflar eso. Es buena. Las pasadudas son para el pan dulce. O te las pago, me las gasto en putas. Esa es buenísima. En vez de corpiños te voy a comprar tiradores. Creo que con eso se empezaría a asustar y eso sí la haría reflexionar, ¿no? ¿Alguna otra más que me puedas decir? En vez de chuparlas voy a probar inflando. Esa no falla. Es bueno, y sí, ahí creo que igual me gustó decirle que si no te las pago me las gasto en puta. Le voy a decir eso, me parece. Probá. Capaz que cae bien. Y le digo, che, si no te las pago me las gasto en puta. Jaja, y me río. Como para que le parezca gracioso. Claro. Es buena, no es mala. A ver, tenemos mensajitos acá en el Facebook, ¿viste? Yo me voy de una conversación a otra, ¿viste? ¿Cómo es esto? Nos manda saludos Johnny. No, le pregunté si quería decir algo sobre la consigna, ¿viste? Pero no. Bueno, un abrazo Johnny, gracias por el saludo. ¿Vos tenés alguna otra cosa que te gustaría hacer también? Y aparte de viajar por el mundo, sí. Y me gustaría tener un boliche, vivir la noche. ¿Vivir de o vivir la? Vivir de y la. O sea, primero una cosa y después la otra. Sí, es verdad. Acá los chicos de Nauda dicen que vengan todos mañana a Santiago a las 23 horas. O sea, con respecto a la consigna contestaron que vengan todos, porque lo leí y no se entendió un carajo. La consigna es, ¿qué harías si o si antes de morirte? Y los chicos de Nauda pusieron que vengan todos mañana a Santino a las 11 horas, después podemos morirnos tranquilos, dice. Bueno, mañana va a estar Nabras en Santino a partir de las 23 horas. ¿Sabes que el otro día vi una piba que tenía mal aliento y dije, ¿por qué te comiste un cadáver? Le dije. me molesta mucho cuando conoces a una persona y tiene mal aliento. Y ponerle, no sabes cómo disimularlo, cómo correr la cara para, qué sé yo, no sé, con tu saliva pulir en un bronce, decirle, no sé qué. Yo sigo tirando fruta, yo si seguís yo te sigo mandando. Vamos a escuchar otro temita. Igual pará. Decime. En lugar del dentista anda el plomero, le diría. Eso fija. Que tiene la cloaca rota. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un poquito de Los Piojos. Un poquito vamos a escuchar. Un poquito. Vamos a escuchar el tema Ruleta. We'll vas a parar hoy. Te dejas a la mitad, todavía encubierta, ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, quitando la volada, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Recién escuchábamos el tema Ruleta de los Piojos. Y bueno, quiero hacer otra especie de denuncia. ¿Estás quejón esta semana? Sí, dale, dale. Yo te lo acepto. Esta semana, va, la semana pasada en realidad, muy poca gente se enteró que murió un policía que estaba vestido de civil en una carnicería. Entraron unos ladrones a robar. Y bueno, el tipo dio la voz de alto y el ladrón agarró y le pegó un tiro en la frente. El policía se llamaba Gabriel Mereles. Y bueno, yo lo conocía porque trabajaba en el bosque, el policía. Y lo que más bronca me da, más allá de que pido justicia, que creo que ya encontraron al culpable, es que qué poco se habló de esto y cuánto se habló de lo de la separación de Zaira Nara con Forlán. Hasta el noticiero le dedicó más tiempo a esa noticia que a la muerte de un policía. Y esas cosas me dan una bronca. Y sí, creo que habrá salido el tema de Forlán y Zaira Nara por todos los canales, por a todo horario, 10 minutos, 5, 10, que dijo el padre, que dijo el manager, que dijo este, que dijo el otro. Y a gente como a mí, me chupa un huevo eso. ¿Qué me importa esa mina que no la conoce nadie? Que salió por la hermana porque hizo una cosa en internet. Sí, en Wikipedia salió también la hermana. Y bueno, y Forlán como jugador un grande, pero como persona me parece un soberbio. Todo bien, Forlán, pero andate la con. Y no me importa tu vida privada. A nadie le importa, para mí tampoco. La tele está muy muy así últimamente, mostrando lo que uno quiere. Sí. Es así. Y le dan poca bola a lo que realmente le tendría que dar bola. Es así. Sí. Vos le preguntás a alguien, no sé, ¿quién es Filmus? Por decirte. Y nadie sabe. Y le preguntás a otro, ¿quién es el mago sin dientes? Ah, sí, yo sé quién es. Es verdad. O sea, un político no saben quién es, pero ese que. El mago Black. No hace nada, lo conoce. Y bueno, así estamos. Con la ignorancia seguimos. Nos seguimos enterrando para más. Adelante. Y nos seguimos enterrando más igual, ¿eh? Sí, sí, obvio. Bueno, déjame decir el mensajito que nos deja Johnny acá, que contestó. Que dice, antes de morirme, lo que haría es disfrutar pasando música para la gente y que disfrute la gente, toda la gente, cinco veces dijo la gente, y que disfrute la gente lo que yo hago y así moriría feliz sabiendo que la gente estaba contenta con mi música. Aclaremos que él es DJ. Claro, y que él pasa música para la gente. No estamos haciendo propaganda a la revista Gente, sino que estamos leyendo el mensaje de Johnny. Bueno, gracias por el mensajito, Johnny. Vamos ahora. Ahí, no, ahí nos traiciona Johnny, porque. Porque no, sí. No, ¿por qué? Y porque no sé, ahí nos traiciona, ahí no viene. No. Todos los jueves tenemos una fecha, un torneo oficial, ya. Oficial, casi. Sí, ya no, ya diría que oficial de Pro Evolution. Acá a mi izquierda está el Barcelona. Quien les habla, al Milan. tenemos a la Juve, que no va a estar hoy. Hoy la Juve no va a jugar porque Johnny se baja. Después tenemos al Inter. Todos equipos muy italianos, ¿no? Y porque juegan. Yo juego al fútbol. Yo necesito así tocar. Yo ya te dije cómo gusta a mí. Y yo tengo a Sidor. Tengo ahí un par de jugadores. Sí, pero le la mueve. Puedo correr para adelante. Tengo a Kaká. No, Kaká no tengo nada. No, Kaká no. Kaká se hace rato se fue. No, pasa que, el otro día jugué y yo lo tengo desactualizado y lo tenía Kaká todavía en el mira. Así que me. Ojo, también mi otro equipo puede ser el Real Madrid, que todavía nadie lo tomó. ¿Eh? Ahí sí está Kaká. Ahí sí está Kaká y lo voy a hacer Kaká. Cristiano Ronaldo. Vamos ahora. Acá nadie te puso te banco Diego. Vámonos. ¿Por qué? Y por lo que dije. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias, Nove. Ahora sí, vamos a escuchar un tema de reggae. Vamos con I'll Be The One de Etana y Alborosi. Boy, I just ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Recién escuchábamos a Aitana y Alborosi con el tema I Will Be The One. Y bueno, si vos querés dejarnos un mensajito, lo podés hacer por Facebook en RK Espacio Carpe Diem o por teléfono al 4224-4130. Tenemos una consigna, como tenemos en todos los programas. La consigna de hoy es: ¿qué es lo que querés hacer sí o sí antes de morir? Por Facebook o por teléfono nos dejás tu mensajito. Acá tenemos a mi viejo que mandó un mensaje que dice: antes de partir quiero ver a mis hijos con todos sus deseos cumplidos, puso. Qué buen mensajito. O sea, no es personal, sino es... Y para que me mandó un mensaje Dani, un amigo que está trabajando ahora, que no sé si me está escuchando la radio, pero te paso el teléfono, si querés llamar es 4224-4130. Así que si quiere llamar y decir sobre la consigna, hablar respecto a la consigna. Y tiene una banda también, así que vamos a estar invitándolos algún día para que vengan acá a hablar. Es una banda así de rock medio pesado, pero es rock, es under, así que los vamos a estar invitando. Quiero hablar un poquito del tema boxeo. Vos sabés que yo soy gran fanático del boxeo. Lo sé, sí. Y bueno, y no se habló mucho de Narváez, pero Narváez salió campeón este fin de semana. Retuvo el título por tercera vez consecutiva frente al colombiano Urcina. Lo tiene de hijo. Le ganó por puntos. No, ¿por qué lo tiene de hijo? Dije sí por rodear nomás. Para meter púa. Le ganó por puntos en 12 rounds. Fallo unánime. Y Narváez peleó con un dedo fracturado toda la pelea. Se fracturó el dedo y seguía peleando. O sea, la adrenalina, no sé qué, que esto que el otro, viste, hace que no te duela. Chiso. Pero lo sentís cuando golpeás. Y sí. Igual le ganó. Y por más que digan no, se le complicó la pelea, que ya no está para esto, que lo otro. El tipo igual. Siempre, todas las peleas. Yo creo que tiene un problema en el duelo. Lo vas a ver y juega al fútbol. Narváez va y va a boxear. No, va a boxear. No especula con cubrirse, que esto. Él pega toda la pelea. También tiene un problema en el hombro, ¿no? ¿En el hombro? Bueno, no, en la mano izquierda tiene un problema. Yo sé que sí, en la mano izquierda el problema. Sí, eso se fracturó. La del quinto metacarpiano. Carpediano. Carpediano, claro. Se fracturó el carpediem. Así que. Bueno, le mandamos saludos, si quiere llamar. O si no se está escuchando, nos juntamos después, al final, después nos juntamos después de las 12, ¿no? A jugar, sí. Tomar, comer un asado que no hace rato. Estaría bueno. Sí, hace rato viene diciendo comer un asado a cada amigo y no. Ahora que salió campeón, tiene que invitar un asadito a veces. Es verdad. Y bueno, para el que no sabe, Narváez es hoy por hoy, y se discute en la historia, si es el boxeador más grande. Está bien, Monzón fue el más grande, pero Narváez retuvo 17 veces el título de la Organización Mundial de Boxeo, del peso mosca, y ahora 3 veces el super mosca. O sea, subió de categoría y demuestra que también puede pelear ahí. Hubo una pelea, ¿no?, en el corte acá con un hincha de Racing. Sí, no, mejor ni hablar. Que no se puede, primero que no se puede defender porque no tiene micrófono. Y segundo que con gente te dice sí, porque sí, no se puede discutir. Ahora cuando termine, pero vamos a hablar un rato. Pero bueno. Le mandamos un saludo a Lore, que se fue angustiada, no sé, que tenía un problemita, así que bueno. Le mandamos un saludito. Que se mejore entonces. Ahora vamos a escuchar un tema de los Beatles. ¿Qué vamos a escuchar? Within You, Without You. Dale. Thank you. Recién escuchábamos a los Beatles con el tema Within You, Without You. Y tengo una fechita para anunciar. Dale. Mañana se va a estar presentando acá en Quilmes, en el Club Tucumán, nada más ni nada menos que Gondwana. A las los 21. Chilenos, ¿no? ¿Son chilenos? Sí, sí. A las 21 horas. Y también van a estar presentándose con ellos Sangre Cimarrón, que es una banda de unos amigos míos de Barrio Marítimo. Así que les ¿ahí deseo... mismo en el Tucumán? Sí, sí. Mirá qué bueno. Así que les deseo toda la suerte, todas las buenas vibras para ese fechón que pegaron, porque creo que tocar con Gondwana, sea en el Club Tucumán, sea en el Luna Park, sea en donde sea, tocar con Gondwana es tocar con Gondwana. Obvio. Y bueno, ya que estamos con fechas, The Duck toca este domingo en un festival de... el rock progresivo. Progresivo psicodélico. Así que el que se quiere enterar de todo el tema de DAG, entre en Facebook dth.dag con doble G. De DAG, busca ahí y se va a enterar de fecha, lugar, horario, info, puede ver fotos, puede ver lo que quiera. Y ya que estamos hablando de páginas, hablamos de nuestro blog. Nuestro blog es www.rkcarpediem.blogspot.com. Ahí hay programas ya emitidos, hay fotos, hay videos, hay info de las bandas que vinieron, hay links, hay de todo. Lo que quieras saber de Carpe Diem. Ahí tenemos GPS, tenemos guía T, tenemos ayuda para los jubilados. Tenían de todo. Podés escuchar la radio de RK también, en vivo. De verdad, está el link ahí que te conecta justo con RK. Así que www.rkcarpediem.blogspot.com. Y otro fechito también, ya que venimos con fechas. Dale. Tenemos a Alma Bouquet, que se presenta el viernes 24 en Boukowski Bar. Vos lo estás viendo como Boukowski. Acá, mirá. Boukowski. Boukowski Bar en Bartolomé Mitre, 1525 Congreso Capital, junto a La Venganza de Babil. La entrada está nada más y nada menos que 15 pesos. Dice que sacan un micro a 15 pesos también. Apto para todo el público. Más información próximamente, anticipada desde el jueves. De este jueves de hoy, me imagino, ¿no? Claro. Así que dice que no se duerman, que la fiesta la hace la gente. Bueno, vamos a escuchar un nuevo temita. En este caso, Bersuit Vergarabat, con el tema Cogernos Amor. Yeah. Seguimos en Carpe Diem. Y bueno, recién realizamos el sorteo de los premios. Y bueno, los ganadores son Mauro, te ganaste el CD de Punto Gama. Majo, una consumición en Geek. Geek Garibaldi. 287, Quilmes Centro. Quilmes Centro. Y Charlie, te ganaste la cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores. ¿Qué quedan Las Flores? 428. Wilde. Está bien. Wilde Centro. Hola, Wilde Centro, ¿eso o no? Sí, sí. ¿Está bien? Wilde Centro. Wilde Centro, Wilde Centro. Bueno, vamos con el último temita y después volvemos el con la frase Carpe Diem. El anteúltimo temita, diría yo. Sí, el último y después cerramos con otro tema. Dale. Vamos con... Esperá, podemos cerrar, cerremos con este tema, yo te lo estoy diciendo, pero quiero este tema ahora. Ah, bueno. Entonces vamos a escuchar a Shaggy, Maxi Priest y Benny Man con el tema Third World. Ladies and gentlemen, you're tuned to the new Third World. I love this new world on fire. This is the Third World New Order. I know the roots, man on the road, my set up. Reggae music everywhere. Sly and Robbie, Beanie Man, Shaggy Man. Maxi and Bounty. Lady saw she too will be there. Hit up a pop, you know. Rasta man, I'm blazing chalice till the smoke look like glow. Watch it, y'all, I'm broke out in the bashment clothes. Put them, y'all, why you know them get me aroused. Them waist muscle, I see all the swinging on them toes. Then I'm shocked to see you when them get tight like those. Third world, hell is all in all, you know. It's on them, somebody. Bueno, ahí estábamos con Shaggy, Maxi Priest y Benny Man con Third World. Y vamos cerrando acá lo que es Carpe Diem para dejarle el lugar a la gente de Siempre Estoy Volviendo. A Oski, que navega por el under. La fresa, me encanta la fresa. Volviste por la fresa. Qué genial. Es bueno. Creo ahora le voy a preguntar mejor, bien porque ahora bien le voy a preguntar. La mejor publicidad que hay. Bueno, tiro un mensajito cortito, siempre viste los últimos que llegan, siempre tarde. Cristian nos dice, ¿cómo es? ¿Plantar un libro? ¿Leer un árbol? Nos dice que siempre hay que ser feliz, muchachos, con nuestra gente, con la gente de los otros. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, la frase Carpe Diem para hoy es muy Carpe Diem. A ver. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Buenísimo, no quiero decir nada más. Mi nombre es Ramiro Grimaud. El mío es Prats. Y nos despedimos con Guasones, con el tema Gracias. Espero que hayan disfrutado el programa y nos vemos la semana que viene. Que tenga buen fin de semana.